fair maid did lie, and she did sigh as I stooped down to kiss her. Maybe someday she will come along. Oh, maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along. Maybe someday she will come along. Oh. Este tipo de música quizás se remonte a no menos 7000 años, no menos 7000 años. Obvio que su sonoridad, su raíz folclórica tiene que ver con los celtas, ¿no? Por supuesto. Y lo que acabamos de escuchar tiene que ver con el primer álbum publicado por esta increíble banda, porque en realidad es una increíble banda, la Incredible String Band, la increíble banda de cuerdas. Se remonta a este primer trabajo al año 1965-1966. Casi 50 años, pero en 7000 años, 50 años es un pedo en un canasto, ¿no? Así es simple. Esta banda de Edimburgo, Escocia, tuvo la gran virtud de contar con dos tipos líderes, o tres, para mejor decir, pero los más notables son Mike Iron y Robin Williamson, tipos multiinstrumentistas. Cada uno tocaba 20, 25, 30 instrumentos. Flauta, guitarra, arpa, violín, gaitas, tabla, cítara. Porque acá viene la historia. Son los fundadores del folk psicodélico. Y la primer banda en el mundo, en el planeta entero, tanto occidental como oriental, que funde tanto la raíz celta con el folclore más antiguo de la India, ¿no? Mezcla esas canciones folclóricas escocesas, célticas, de origen céltico, con ragas, antiguas ragas hindúes o indias, para mejor decir. Quizá tenga que ver porque creo que todos sabemos que los celtas, una cultura nómade, se expandió desde esa región de Escocia, Gales, etcétera, hasta Austria, por lo menos. Quedan vestigios en Austria, Alemania, Suiza, Francia, el paso de los celtas desde aquella antigüedad, ¿no? ¿Y quién dicen que no hayan llegado hasta la India? ¿Quién dice que no hayan llegado? Obvio que no soy especialista ni antropólogo ni arqueólogo para aseverar lo contrario. Bueno, estos tipos, la Incredible String Band, la increíble banda de cuerdas, Mike Heron y Robin Williamson, desde 1965 hasta no hace mucho, quizás hasta el 2004-2006, bueno, dieron mucho que hablar, tanto la banda como ellos y con sus trabajos solistas. Hemos escuchado del primer álbum, el tema que abre el disco, justamente el disco, como todos los primeros discos, se llama La Increíble Banda de Cuerdas. Ahora vamos a escuchar del segundo disco, también otro tema, y tal vez del disco más conocido en todo el mundo. Incluso fue el primero que se edita aquí en la Argentina en el año 1969. La hermosa hija del verdugo, quizás sea su álbum más notable o más popular, si se quiere, masivamente hablando, de esta banda trashumante, como decía, fundadores del folclore psicodélico.

The tongue that all the earth does sing, vibrating light, forever one the sun, the book of life is open to us. Sótano. 24 horas al mundo. Bueno, aquí un sábado más o un sábado menos, según la perspectiva de cada uno. En Casa 13, el sótanorock.com y Luis y sus máquinas. Bueno, lo que escuchábamos, como ya lo dije, era la increíble banda de cuerdas, estos escoceses de Edimburgo, de hace casi 50 años. Mirá, la música que se hacía, que eran tipo muy jóvenes, tipo 24, 23, 25 años, no más de eso. Con un acervo, un bagaje cultural ya en sus cabezas, que realmente eran increíbles, ¿no? Porque en realidad el disco que se conocía en Argentina, como decía, de esta banda, era La hermosa hija del verdugo, su tercer álbum de 1968, publicado en una muy buena edición long play, que yo conocí en el año 72 recién, pero pasó el tiempo por todas las cosas oscuras, tenebrosas y macabras que pasaban en la Argentina y también en el mundo. Bueno, como se paró hasta un cierto punto el ingreso del material, sobre todo de rock, ¿no? De tanto norteamericano como inglés, ni hablar del rock europeo continental, ¿no? Y en el año 1990 iba, porque me encantaba, lo confieso, siempre lo he hecho públicamente, encantaba ir a las tiendas Haro, ahí en Florida, al 500, en Buenos Aires, en la Capi, y andaba boludeando para meterme ahí en las tiendas Haro cuando giro hacia la izquierda, yendo como quien camina Florida hacia Viamonte. Una galería extraña con muchas plantas adentro, ¿no sabes? Una galería con muchas plantas, y en vez de meterme a la tienda de Harvard me meto en una galería de un tremendo letrero que vino como en la plaza interna, en su interior de la galería, y Galería del Jardín. Mira, hacia la derecha una escalera, desemboca en una esa cervecería, muy estilo porteño, así, mezcla de francés, británico, español, ¿eh? Y o sea, a la izquierda, en la planta intermedia, había una disquería. Y al lado, otra disquería, decía únicamente Piratas U2. Arriba de la vidriera había como 500.000 discos Piratas de U2 de todo el mundo, de todo el planeta. U2 nunca me interesó, francamente, ¿no? Hasta el día de hoy. Esta banda irlandesa, ultracatólica, etcétera, antidroga, muy grande músico, por supuesto, U2. Pero con una carga ideológica bastante indeseable, por lo menos para mí, ¿no? Desde el otro costado, hacia la derecha, parece una disquería, solo rock, decía rock sinfónico, progresivo británico. Ingreso a la disquería, bla, bla, par de minas, bien porteñada, bien porteña, pero chamullando en inglés. Bueno, ¿qué? ¿Qué busca? No, ¿qué es eso? Y había, están los tres disquitos de la Incredible String Band. Digo, me llevo eso. ¿Los conocés? Digo, por supuesto que los conozco. A Mike Heron y a Robin Williamson. Y había también un disco solista de Robin Williamson recitando los poemas y algunos relatos de Dylan Thomas. Los cargué, por supuesto. Algún día los vamos a escuchar. Bueno, por supuesto que me quedé sin un cospel, sin un cobre, de jetear. Bueno, pero el tesoro ya estaba en el cofre. Esta increíble banda de cuerdas, estos escoceses que he escuchado tantos años, casi 30 años, 40 años de la vida escuchando estos escoceses. Y siguiendo con esta música, que seguramente han votado por el sí, por la independencia y por la emancipación de los ingleses. Pero bueno, perdieron. Y 10% en contra no es moco pago. Ganó la Unión Jack. ¿No? La Unión Jack le pegó una felpeadita a los impulsos de emancipación independentista. Bueno, no importa. Acá vamos a rescatar otra de las bandas, porque pasaron casi 30 años. Escocia siguió dando música terrible, ¿no? Quizás superior en algún punto a la música británica, a la música pop rock británica, o mejor dicho, inglesa, ¿no? Para hablar con precisión. Bueno, escuchar una banda escocesa también de Edimburgo, músico contemporáneo. Vamos a escuchar un tema, porque esto vale una explicación, pero primero vamos a escuchar y después vamos a explicar cómo viene la historia con este álbum de Beta Band, se llama. Beta Band, la banda Beta, origen Edimburgo, Escocia. Y si alguien aún registra en la memoria una parte, un segmento de aquella película que no sé, que suscitó un cierto interés en la gente que consumimos música, grandes consumidores de música y de discos. Y de discos raros, y de bandas raras. La película Alta Sociedad, ahí cuando el dueño de la tienda dice, escucha esto. Y pone un minuto, 50 segundos, de esta banda, de Beta Band, la banda Beta, y vamos a escuchar el tema que pone el tipo en la película, que de su primer álbum es del año 1998, de Beta Band. Beta Band.

El sótano. 24 horas al mundo. Bueno, yo dije alta sociedad, pero el fin es alta fidelidad. Alta fidelidad. Histórico. Film donde el dueño de la tienda muestra distintas bandas, ¿no? Bueno, histórico. Incluso cuando se puso en Córdoba una noche en el año 2000. Sí, 2000. 2000, ¿verdad? 2001. Bueno, no importa. En el Hugo del Carril, ahí en el Cine Club Hugo del Carril. Bueno, gran concurrencia. Todos éramos el palo, digamos, consumidores de disco, disco, rock. Historia de la música, historia de esto, historia de... Bueno, una noche interesante. Ah, excepto, con un debate, excepto un par de chabones que, no sé, propiciaban un cierto debate sobre el film, sobre las bandas que presentaban en el film. Bueno, algunos panelistas lamentables, ¿no? Panelistas, por eso... Yo fui uno de los tantos que huyó precipitadamente, no bien los panelistas se presentaron para iniciar el debate, ¿no? Bueno, ok, esa es otra historia. Pero este disco está considerado por la revista Q, la revista prestigiosa, revista británica, Q, como uno de los 100 discos más grandes de todos los tiempos de la música popular británica, ¿no? Incluida Gales, Irlanda, Escocia, Inglaterra, etc. Australia, uno de los 100 más grandes discos de toda la historia, de todos los tiempos de la música popular, tanto antigua como moderna, de la música popular británica. El disco es así de simple, titulado como los 3 EP. Porque en realidad esta banda, Beta Band, publica sus 3 primeras publicaciones, son 3, individualmente hablando, 3 EP, que lo juntaron en un disco, en un solo álbum, en 1998, y la Warner Bros. Lo publica mundialmente. Bueno, vamos a escuchar. Lo que primero escuchábamos era lo que escuchamos primero, mejor dicho, era lo que abría el primer EP. Ahora vamos a escuchar seguiditos los que abrían el segundo EP y obviamente en el último tercio el que abría el tercer y último EP publicado en aquella época de 1997-98. Esta gran banda escocesa de Edimburgo, Beta Band. She's the one. for me. Thank you. Pot, marijuana, canubu, canapu, cannabis, conapkina, canamazo, canas. Honeb, hinab, henni, hemp, hanif, cannabis indica, cannabis sativa, ganja, ganjika, gangika. Mariwana. Hashisha, hashish, hashash, hashaichi, indrasens, gia, insangu, kef, kif, kief, kinia. Entonando el Angelus, Angelus, está Papa Francisco, Francisquito diría el pelotudo de Maradona, las polleras de Francisco, de la Cristina, el otro boludo pollerudo Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados, ultramontano, tragaosta, chupasirio, Julián Domínguez, y un corito, hay unos monaguillitos con pantalón corto, soquetes blancos, tres cuartos. Interesante la fotito, ¿no? Del Cuervo Larroque, la Cámpora ahí con su trajecito marinero, con el moño de la primera comunión, llevándole los regalitos al viejo viejo cínico, ¿no? Que reparte hostias, chupa vino. Y muy interesante, ¿no? La campo de la juventud rebelde, gracias a los recursos del Estado. Gracias a los recursos del Estado. Porque lo que me dice Berbisky es que cuando eso tiene que... Es la juventud que tiene trabajo de base, trabajo de barro, de barrio. Lo que nos dice Berbisky es de dónde salen los fondos para hacer la militancia de base. Porque hace muchos años, cuando yo era militante base, de territorio, de los barrios, en barrios muy difíciles, como San Roque, como Estación Flores, Villa Adela, había que tener recursos, guita, ponía guita el sueldo para ser militancia de barrio. Entonces, estos pibes, estos chabones, Berbisky, ¿qué va a pasar cuando la sombra de la pollera de Francisco y de la Cristina no bendigan más a la Cámpora con los recursos? ¿Cómo se construye un momento político? ¿Cómo se construye? partiendo la calle, teorizando todas las noches, boludeces, o con guita, o con recursos. ¿De dónde salen esos recursos? A veces pueden venir del, de como en el caso del menemismo, la guita negra, ensangrentada, y a veces pueden venir del Estado. ¿Cómo financió el peronismo de ultraderecha a las AAA? Con el Ministerio de Economía, con el Tesoro Nacional, se sostuvo la AAA. No solamente con una cierta impunidad política, sino con una cierta impunidad económica financiera, que solamente el Estado te lo puede garantizar. Así que, loco, ¿qué es eso? No sé. Che, bueno, mira, hablando de quilombitos, obvio que San Luis, la ciudad del estado de Missouri, Estados Unidos, alcanzó notoriedad mundial por el fusilamiento impune a un pibe de 18 años por parte de la policía. Lo mismo que pasa en Córdoba, exactamente lo mismo, un fenómeno que se da en las grandes ciudades debido a la ultraconcentración de la economía, de las finanzas, y la subordinación de la política a la economía concentrada, globalizada, ¿no? Bueno, donde las nuevas generaciones no tienen dónde caerse muertas, diría mi abuela, ¿no? Bueno, de ahí viene todo este que es muy largo de explicarlo, pero creo que hoy en día todo el mundo lo entiende. Bueno, de esa ciudad de San Luis, Missouri, Estados Unidos, viene esta mina Helen Foley, que una gran actriz de la década del 70, principios de los 80, que se le dio por hacer música rebelde, música contestataria, sostenido y con el soporte de dos tremendos músicos británicos como Ian Hunter y el desaparecido Mick Ronson, legendario guitarrista, histórico guitarrista, por cierto, de Bowie, en su época de oro, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Helen Foley, y acompañada por Ian Hunter y el increíble Mick Ronson. Helen Foley. Girl, The chic on the streets and they're strutting with pride. The light on their feet as they hustle inside. There are giggles and sighs. The club's hot and sweaty and half of them stare, but no. They're the lost battalion from the last rebellion, lighting the fires for the new resurrection and hell. They run to that rock and roll sound, but you're alone or renowned with the crowd, and everybody knows that it's kind of hard. Así escuchábamos a Helen Fowley, una post-punk, haciendo un tema de Mick Jagger y Keith Richards, y el Y el tema que da título al álbum, Night Watch. Algo así como... ¿Se puede decir oscuridad, Luis? Pero esa oscuridad de mierdosa, tenebrosa. El Lout es de afuera. Sí. Ajá. ¿O afuera de la oscuridad? Me parece más. ¿Sí? Bueno, ok. Así que espero que les haya gustado. Bueno, seguimos ahora, porque habría mucho para decir, pero vamos por Nick Cave, vamos a seguir en la oscuridad, vamos por Nick Cave and Bad Seed, de su gran álbum de 1998, Lo Mejor de Nick Cave and Bad Seed. They came and took me from my home and put me in the room, of which I'm nearly only innocent of. And I say again, I am not afraid to die. Yeah.

¿qué hace, no? Con una gran cantante, gran guitarrista. Fue en aquella época, hace más o menos 25 años, 20 años. Sí, más o menos 20 años exactos. Fue pareja de... una pareja controversial, controvertida, conflictiva pareja de Nick Cave. Y de esa relación que duró un tiempo interesante, salió este álbum más interesante que esa relación, que es la balada asesina, ¿no? Junto con la Kylie Minogue y con todas esas mujeres que rodeaban a Nick Cave en aquella época. Y hablando de mujeres, lo que vamos a escuchar ahora quizás a alguien puede parecer reiterativo, opresivamente reiterativo, pero nada de eso, che. Es como un cierto lujito, porque mandaron una semana, el lunes más tarde, el lunes de la noche, porque en este momento en Suecia está o la medianoche, pasadita la medianoche, y bueno, está una amiga en Malmo, y a veces escucha, porque después el domingo y toda esa historia, y me decía, ese álbum de Neil Young hace como 40 años que no lo escuchaba. Así que, ¿lo podés pasar de nuevo? Sí, por supuesto. En el sábado pasado pasé el single que se publicó y que después reeditaron en CD, porque originalmente lo editaron en 45 RPM en 1969. Pero van a pasar del álbum en sí dos temas, que según la crítica de aquella época de Rolling Stone, son dos obras maestras, seculares obras maestras del rock, del blues rock, del country rock, todas esas cosas que encaró el muy jovencito Neil Young y los Crazy Horse de aquella época, exactamente el año 1969, cuando el gran amigo, gran músico, gran cantante de los Crazy Horse, Daniel White, muy conocido como mundialmente como Danny White, acompañaba no solamente con la guitarra, sino unos coros infernales a Neil Young. Así que dos obras maestras de aquella época de Neil Young, los Crazy Horse con el Daniel White, desaparecido después de este álbum, y que lo sumió a Neil Young en una depresión que duró años, desaparición a causa de una sobredosis de heroína del gran Danny White. Escuchamos a Neil Young del año 1969. Y nadie, no rompa la bola y quédate ahí, piolita. Chao. Down by the river, I shout my baby. dust and only in the dust has your band begun to rust. After all the sin we've done, I was hoping that we'd turn up. Only enough now to change your name. When so many love you, is it the same? It's the woman in you that makes you wanna play this maestras del legendario, mítico e inmortal Neil Young and Crazy Horse. Bueno, nos vamos. No sin antes decir que, bueno, la cosa por ahí se pone dura, pero hay tipos que conocí en su momento y bueno, ha fallecido Carnota, un gran músico que en alguna época, hace 30, más de 30 años atrás, nosotros queríamos que era santiagueño, pero nació en San Telmo. Bueno, acaba de fallecer, producto de un EPOC y una enfermedad pulmonar obstructiva, y falleció el negro García López, ¿no? Un excepcional guitarrista de Charlie, un tipo realmente estaba en la plenitud de su vida en un accidente, así que tres pérdidas en este año para la música popular argentina. Pero extrañamente grandes músicos, ¿no? Desde Gustavo Cerati, excepcionales músicos como Gustavo Cerati, Raúl Carnota, a quien lo conocí en el año 1984 con su antigua compañera Zuna Rocha. Grandes tipos, grandes personas, muy buena gente. Y el gran negro García López. Che, así que un recuerdo. Y bueno, que sigan tocando más allá, por supuesto. Nos vamos con más, otro mítico, legendario, de un concierto muy eléctrico, muy jazz rock, bien eléctrico, en Osaka, Japón, en el año 1974, más o menos. Este disco se editó en el 75, este álbum, un long play, reeditado luego en una edición Legacy, en el año 2006. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de esa puesta en vivo de Mai con un guitarrista que ni yo, ni Hendrik, ni nadie lo conocía. Pero bueno, solamente lo conocía al pendejo, lo conocía Miles. Se lo llevó a Estados Unidos, creo que desapareció después de ese concierto. Pete Cossey y un, qué sé yo, Michael Henderson, tipo Al Foster en batería. Bueno, un concierto tremendo, lo máximo de la oscuridad de Max en Tokio. La CBS no quiso publicar este álbum, lo publicaron en Japón, con la producción de, no sé, 10, 15 o 20 japoneses, y el gran Teo Macero como productor ejecutivo de este disco. Escuchen la guitarra, un fragmento de los 60 minutos que dura esta puesta, esta presentación de Miles en Osaka 1974. Chao, muchas gracias.